Paraguay es un país reaccionario en cuanto a derechos hablamos. Acá está prohibido en la institución educativa hablar sobre salud sexual reproductiva, por ejemplo, que es fundamental para nosotras, nosotres, en cuanto a derechos a decidir. Ni siquiera eso tenemos la posibilidad para nuestro hijo. La razón es que hay muchísima niña madre en Paraguay. Lejos estamos para tratar el derecho a abortar. Para nosotras es muy importante el debate en la región y en Argentina porque nos da esperanza y eso nos permite abrir un nuevo escenario para el debate sobre el tema del aborto. Si se aprueba en Argentina, acá nosotras podemos, como movimientos sociales feministas, podemos forzar y hablar sobre el tema y tendremos respaldo para poder avanzar en esta situación. Nosotras estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, porque hay niñas violadas, niñas indígenas violadas y que mueren de partos. Las mujeres pobres son los que se mueren y las mujeres ricas acceden a servicio privado y se hace el aborto. Para nosotras, nuestra sociedad tiene un doble moral, porque en alguna vez algunas mujeres tuvimos que abortar. Casi todas las mujeres han abortado, pero eso nunca se visibiliza, ni se acepta, ni se habla de eso. Y para Siempre con Amor y nosotras hablamos desde el punto de vista de derecho a decidir, pero tampoco hemos podido avanzar, a profundizar las reflexiones por todas las cuestiones religiosas, por todas las limitaciones que tenemos en nuestra organización.